Sane, quien es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente y actualmente está trabajando como becaria en INTA. ¿Cómo andas, Caro? Hola Florencia, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, te queríamos. ¿Cómo están? Bien, estamos bien. ¿Vos por allá cómo andás? Bien, todo bien. Un día bastante ventoso en 25 de mayo, pero bien, todo bien. Te queríamos preguntar primero, bueno, obviamente te vamos a entrevistar sobre el tema del río Colorado, ¿y qué consecuencias trae esta sequía a nivel productivo para la región de riego y para el abastecimiento de agua potable, bueno, las ciudades de La Pampa que tienen el acueducto y en las ribereñas que toman agua del río? Bien, sí, esta situación actual del río Colorado, que es un periodo de sequía extenso, el más extenso de toda la historia y de los registros que se tiene de este río, hace que en esta temporada, en este nuevo ciclo, las producciones agroganaderas tendrán que resignar productividad y replanificar y reprogramar los usos del agua. En la provincia de La Pampa, la temporada de riego comenzó el 4 de agosto mediante un nuevo cronograma de planificación y turnado, ¿sí?, donde se le otorgó al productor la mitad del agua, la mitad de la dotación del agua para riego. Para este mes, el año pasado, por ejemplo, se contaba con 2 hectómetros cúbicos y hoy se asignó 6 hectómetros cúbicos para riego en el sistema bajo riego de 25 de mayo. Claro. Por lo cual se vio restringido su uso a regar cultivos y lotes sembrados este año, recién implantados, y donde el balance de agua, bueno, era bastante deficitario. Claro. Dejando algunos lotes sin regar para los próximos días. Bien. Y desde INTA, bueno, realizan estudios nivales en lo que es la alta cuenca. ¿Y ven como algún patrón, algo que se viene repitiendo todos los años, o esto que está pasando ahora en el Colorado es excepcional? En realidad, esta situación hace 11 ciclos, ¿sí?, de un periodo seco, con derrames por debajo del promedio, ¿sí? Actualmente el caudal actual es del 27% del volumen histórico que presenta el río Colorado, ¿sí? Por la falta de precipitaciones nieveras, las escasas precipitaciones nieveras durante este invierno y las elevadas temperaturas. Como vos decías, desde INTA nosotros realizamos estudios desde el año 2013 para el seguimiento de la cobertura de nieve. Y sí, se han registrado años, por ejemplo, como el 2012, 2014, con coberturas de nieve por debajo del promedio, pero este es un año con valores bien cercanos al mínimo. Claro. ¿Sí? La cobertura de nieve es menor, ¿sí?, a todos los años que tenemos nosotros registros. En julio, por ejemplo, de este año, la cuenca tenía una cobertura de nieve la menor de los 20 años analizada, similar al año 2004, ¿sí? Claro. Con un 40% de su superficie cubierta por nieve para fin de julio, ¿sí? Que en esta época, fin de julio, primeros días de agosto, es cuando se registra el máximo de cobertura de nieve. Claro. Así es. ¿Cómo andás, Caro? Te saluda Ramiro, mucho gusto. Hola Ramiro, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Bueno, sabemos que muchas de los cambios que se vienen observando a nivel global tienen que ver con el cambio climático, pero como vos decías, todos los sistemas, ¿no?, y los sistemas hidrológicos en particular, tienen su ciclicidad. ¿Hay alguna hipótesis, digamos, de poder tomar esta última década como un indicio de cambio climático o no? Bueno, difícil tu pregunta, Ramiro. Sí, en realidad existen evidencias y previsiones que todas las cuencas de los Andes centrales, incluidas la cuenca del Colorado, las precipitaciones nieveras han disminuido, ¿sí?, debido al cambio climático y aumentos de temperaturas, ¿no?, registrados ya, asociados a una disminución, una merma del caudal de estos ríos, ¿sí? Y por otro lado también se debe a ciclos naturales, ¿sí? Claro. De todos los sistemas, combinación de ciclos húmedos y ciclos secos, así que es una combinación en realidad. Claro. ¿Y cuál es el escenario que más o menos se viene vaticinando para el 2022 y cómo se viene preparando la zona, sobre todo el 25 de mayo, en cuanto a medidas de manejo para mitigar esta situación? Para los próximos meses y para comienzos del 2022 se pronostican temperaturas superiores a la normal, ¿sí? O sea, es un verano bastante cálido, ¿sí? Principalmente en la cuenca alta y media del río Colorado, con precipitaciones normales o inferiores a los normales, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia, según los modelos, ¿no? De cambio climático y de escenarios y de pronósticos, indican entonces una ocurrencia de temperaturas medias normales más cálidas sobre toda la cuenca. Claro. ¿Y qué medidas de manejo se recomienda para mitigar esta situación? Porque en definitiva eso es lo que a uno más le preocupa, cómo controlar, cómo mitigar. Exacto. Si bien nosotros trabajamos en distintas cuestiones relacionadas al agua, ¿no? Porque el agua en nuestra región es el recurso estratégico para el desarrollo de los sistemas productivos y de todo el desarrollo social y económico de la cuenca del río Colorado. Existen distintas medidas de manejo que cada vez tenemos que empezar a trabajar más en ellas. Teniendo en cuenta esto, el incremento de la demanda de agua dulce, que la competencia también por este agua que es cada vez más escasa aumenta, que hay distintos usos, distintos actores, y que es un río interprovincial, ¿sí? Claro. Compartido por 5 provincias. Entonces es necesario, sumamente importante, incluir en las agendas políticas actividades, ¿sí? Y tareas que promuevan la adaptación y la atenuación de en estos periodos secos para la gestión integral del agua, promover y promocionar medidas técnicas y tecnológicas para implementar y ser más eficientes en el uso del agua, principalmente en las áreas bajo riego, donde claro. El riego es el principal consumidor de agua, ¿sí? Entonces debemos ser más eficientes en el uso del agua, reducir pérdidas en estos sistemas de producción bajo riego, promover principalmente la investigación, el diálogo y el trabajo en equipo, ¿sí? A través de redes y observatorios de agua, contar con información actualizada, ¿sí? Sobre los estados de las principales componentes del ciclo del agua, por ejemplo, de la nieve, claro. De la calidad del agua, de la disponibilidad del agua en el río Colorado, ¿sí? Necesitamos conocer y difundir el conocimiento para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Y que los tomadores de decisión a distintas escalas cuenten con esta información. Claro. También es necesario el financiamiento y promover fondos para que los productores, por ejemplo, se adapten a estos procesos de cambio, que adapten sus sistemas, que sean más eficientes en el uso del agua. Bien. Bueno, un poco lo que mencionas de hacer extensión, lo estás haciendo en este momento y lo has hecho también, has participado con nosotros en el ciclo de charla de hidrología aplicada pampeana, has publicado un montón de trabajos, así que en esa parte vos ya estás bastante metida. Sí, sí, así es. Es nuestra principal misión desde el INTA, ¿no? Generar conocimiento y difundirlo. Así que bueno, en ese camino estamos. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo. Sabemos que tenés un viaje ahora, así que te deseamos buen viaje. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el contacto. Estamos a disposición desde el INTA en 25 de mayo. Y bueno, saludos para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Caro. Pasaba recién Carolina Aumazane, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, becaria de INTA, especializada en tema del río Colorado La Pampa. La verdad que muy interesante. Sí, la verdad muy interesante la situación. Bueno, nos confirmó con datos más concretos de esta crisis y la importancia de ir adaptándonos a esto que tal vez sea cada vez más frecuente, según se viene vaticinando por el cambio climático. Y sí, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a un corte y volvemos.